¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Notas en 35 milímetros, como todos los jueves a las 20 horas por radioleufu.cl. Edición número 178, y es la decimocuarta de este año, y si no me equivoco, es la sexta de esta temporada de pandemia. Y hay algunas noticias, fíjate, hay harta. Y hay una buena noticia, sí, hay una buena noticia. Sí, y fíjate que después... agregué otra, porque no la tenías hoy en esa pauta porque te la mandé antes, pero bueno, partamos por la primera que estaba ahí, que es que Tengo Miedo Torero, la película basada en la novela Pedro Lemebel y que dirige Rodrigo Sepúlveda y que es protagonizada por Alfredo Castro, se va a estrenar casi simultáneamente con el Festival de Venecia acá en Chile por streaming. Y esta va a ser el estreno, en realidad es un preestreno que tendrá una función única el 10 de septiembre por medio de una plataforma digital que no recuerdo la cual es, pero las entradas van a estar a la venta en Punto Ticket a partir del 18 de agosto. Y va a ser una sola función. Así es que es bueno atinar si la quieren ver antes de que llegue el estreno definitivo. Pero, ¿oye? Sí. No, dale, que una pregunta, ¿esto no tiene nada que ver con la productora Fábula o sí? No estoy seguro, fíjate, tendría que buscar. No, pero una pregunta nomás de Copuchenta, no tiene importancia. Pero también se va a estrenar una película que ya se estrenó en festivales, si no me equivoco, en Venecia el año pasado, también en... ¿cómo se llama esta otra? También en Estados Unidos, en el de Robert Redford, ¿cómo se llama? Sundance. Y tuvo muy buena crítica, que es El Agente Topo, de Maite Alberdi. Documental. Eso de cuando parece que lo vimos cuando el viejito se mete a un asilo de ancianos. Claro, es un documental. Detective privado. De un hombre, un viudo de 83 años, que se infiltra en una residencia de ancianos, contratado por un detective privado, que a su vez es contratado por una chica que quiere saber, o una mujer que quiere saber qué pasa con su madre que está ahí. Así es que habrá que esperar. Esta va a ser estrenada, no hay fecha todavía, en una plataforma que se llama cinepolisclick.cl, si no me equivoco. Y fíjate que no encontré información acerca de Tengo Miedo Torero, si va a estar o no va a estar en... o sea, si es o no es de Fábula, pero me parece que sí. Así que habrá que estar a la guaite. Por lo demás, siguen todavía, bueno, este domingo 16 se da inicio online al Festival Internacional de Cine de Santiago, el SANFIC. Donde están ahí como... hay, entre las películas importantes está Blanco en Blanco de Theo Kurt. Jessica Hosner. Y si no me equivoco, también está esta que comentamos un par de semanas, que es Nómade, tras la huella de Bruce Chatwin de Werner Herzog. Así que hay que estar ahí también a la white el domingo. Recordamos que Erika Doc 2020 lanzó una convocatoria hasta el 30 de agosto para recibir trabajo. De cortometrajes, si no me equivoco, mediometrajes, obras de no ficción. Esto está en aricadoc.cl/base2020 y el festival se va a hacer entre el 21 y el 24 de enero del 2021. Recordamos también que Frontera Sur sigue publicando adelantos de la tercera edición, que ya faltan poco más de 15 días porque comienza el 1 de septiembre y se larga hasta el 16, con focos en Jonas Mekas, en Jonas Niadecki también, que es un invitado de honor online, va a hacer un par de charlas, se podrá dialogar con él, se va a presentar también su último trabajo, así que Esa también es una muy buena noticia. La otra es que la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que se va a realizar entre el 5 y el 14 de octubre, va a abrir con El tango del viudo, su espejo deformante, que es esta película recuperada de Raúl Ruiz. Y el cortometraje Correspondencia, que es un documental de Dominga Sotomayor y Carla Simón. Yeah. Que abordan un formato epistolar el intercambio de ideas de dos jóvenes directoras sobre temas como el cine, la maternidad y la contingencia. Y para el cierre del festival se anuncia la promesa del retorno de esa especie de baluarte de resistencia del cine durante la dictadura, que es Cristian Sánchez. Bien. Un cineasta que ha trabajado siempre como a contrapelo de cine comercial. Del mainstream. Él no es mainstream. Yo alguna vez vi de él Los deseos concebidos en una función ahí en el Aula Magna. ¿Qué otra cosa tiene? A mediados de los 80. Yo recuerdo haber visto algo, pero no sé qué. Sí. Y hace poco, bueno, su última película creo que fue El cautiverio feliz. Esta película que está ambientada en la época de la conquista y colonia, que tuvo una pasada muy breve, me parece, por circuito comercial. También entre noticias está el que terminó el FEMCINE 2020 el fin de semana, y tenemos el palmarés, no sé si alcanzamos a darlo, no alcancé a medir el tiempo desde que comenzamos, me parece que nos quedan unos 3 o 4 minutos. ¿Te da el premio más importante, un par de premios? Sí, mira, el mejor largometraje internacional fue para A Febre de Maya Darín, una película brasileña. No tengo la dirección acá, fíjate la información que encontré, no la tiene, me parece, ya. Tendría que buscarla con un poco más de detalle después. Premio especial del jurado para El viaje de Mona Lisa, de Nicole Costa, que es la historia de un documental de un transexual chileno que se va a Estados Unidos, que es artista plástico también, pero que durante algún tiempo se dedicó a la prostitución. Como mejor cortometraje internacional está Carne, de Camila Cáter. El premio especial del jurado, Arcángel, de Ángeles Cruz, de México. Mejor cortometraje nacional de Escuelas de Cine de Chile, Para el cielo se puso gris, de Cons Gallardo, supongo que se llamará Consuelo. Esta información la tomé del mostrador. Premio especial del jurado para Ay, roba tendida, Consuelo Soto y Carolina López. Y voy a corregir porque el mejor largometraje internacional se llama A Febre y la directora es Maya Darín. Ahí yeah. estamos ok. Recordamos que entre el 25 y el 29 de agosto se va a desarrollar online el Suspenso Fest a través de la página suspenso.cl, que es un festival de cine fantástico, terror y suspenso. Y por último, Onda Media, entre agosto y noviembre, va a hacer un ciclo llamado Cine Chileno en Casa, estrenando en streaming 15 películas nacionales que no llegaron a las salas de cine producto de la emergencia sanitaria. Entre las películas está Sumergida, de Andrés Finat, Los Fuertes, de Omar Zúñiga Hidalgo, Los Cheques Mata, de Leo Concheras Barahona, que se exhibió en Activa tu Presente con Memoria el verano pasado, y las películas Sangre Eterna y La Casa, de Jorge Holguín. La Casa es la última de él, y El Gurú, de Rory Barrientos. Me parece que llegamos al tiempo y tenemos obituario. Actor, cantante norteamericano, origen mexicano, Trini López. Yo pensé que estaba muerto, fíjate. Murió a los 83 años, hace un par de días, de COVID. Trini López estuvo en Chile el año 72, por ahí 73, filmando una película dirigida por Claudio Guzmán, este chillanejo que se hizo famoso en Estados Unidos produciendo Mi Bella Genio y otras series también. La de Hackman, sí. Vino Barbón, Guatón, súper relajado vino. Claro, murió el 2008 Claudio Guzmán. Así que vamos a despedir el bloque con una canción interpretada por Trini López. Él hizo varias versiones, fíjate, algunas canciones del cancionero de protesta norteamericano, como esta. En Rogilio, yo pensé que era Gusanito él. Si tuviera un martillo, la canción de Pete Seeger. También tiene una de Tu tierra es mi tierra, de Arlo Guthrie. No, de Woody Guthrie. No sé. Y esta es El Martillo, esta que también cantaba Víctor Jara en una versión rockabilly. Así muy que volvemos bonito. Dentro de unos 3 minutos con más nota en 35 milímetros. Ahí estoy, ya. Ahora sí. Bien, ahí estábamos escuchando Si yo tuviera un martillo por Trini López, la canción de Pete Seeger. Y estamos en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, desde las 8 de la noche por Radio Leufu.cl con la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela que habla, y el José en los controles. Ahí vamos a hablar ahora de un documental que tuviste. Un documental precioso, muy bonito, dirigido por Don Hamm, se llama Howard, y es la biografía un homenaje más bien al Howard Ashman, que es uno de los más grandes creadores de letras y de músicas para Disney. Howard Ashman componía con su compañero, solamente compañero de trabajo, porque él tenía una pareja que adoraba su marido, este se llamaba Alan Menken. Con él hicieron La Sirenita, que fue la primera, La Bella y la Bestia y Aladino. Es bonita la vida de Howard, muy bien estimulado por su familia. El de chiquitito fue sumamente creativo, hizo grandes obras teatrales, musicales, por ejemplo, La Tendita del Horror, él la convirtió en musical. Entonces, un tipo muy, muy conocido para los locos por los musicales como algunos de nosotros. Una creatividad, pero pasa que el tipo respiraba las letras, las soltaba así de una, con ritmo, con la rima precisa, los compases precisos. Muy genial. Las canciones que se escuchan son, por supuesto, las canciones de las películas, así que también es un deleite escuchar a las distintas versiones. Por ejemplo, hay unas versiones hay unos videos de Angela Lansbury con otro grande del musical norteamericano. Tiene Tomás, también te contaba, tiene Tomás Casera, ¿no? Y realmente una muy profunda mirada, íntima mirada al arte, a los artistas de los 90, y también en la tragedia del SIDA. Entonces, es súper ilustrativa, es bastante didáctica, por decirlo así, y entretenidísima. Se me pasó rato volando viendo la película. La bajé, pero no sé si está en Netflix, fíjate. Parece que está por el canal Disney, por Disney Plus. Oye, y ¿qué edad tenía? Murió antes de los 40. ¿Murió qué año? Porque tú decías que estaba mental en los años 90. Sí, por ahí era muerto en 94, no sé, no me acuerdo, no me pitáis. Eso sí que no pude retenerlo. Ya, y él hace la música, por ejemplo, de La Sirenita, de El Rey León también. No, ya te dije, Aladino, La Sirenita, La Bella y la Bestia. Ah, ya, me había distraído entonces. A ti que te gustan los musicales. Sí, y no solamente es útil por lo útil o valorable, más que útil, valorable por lo musical, sino también por la escena artística de la época, o sea, los valores de la época, el buscar, por ejemplo, eran cambios profundos que había en Disney. Las protagonistas eran mujeres, y las mujeres fuertes, independientes. Bueno, Aladino es un hombre, pero generalmente eran varones los protagonistas, o mujeres más o menos sumisas. Y aquí no, pues Ariel es una adolescente rebelde. Los villanos igual son muy divertidos. No sé, son esas películas que a uno le quedan gustando harto rato, ¿no? Pero no tanto por... A ver, son profundas porque son la intimidad de las personas, porque va más allá de la pura profesión. Lo muestran de chiquitito, de niñito, haciendo teatro, con su juguete, poniéndole ropita, colores, cuestiones. El gallo era, pero fantástico. Un realmente un artista visual completísimo. ¿Tiene algún dato del director Don Han? Bueno, él dirigió La Bella y la Bestia. Y también El Rey León, si no me equivoco. Estaba viendo por ahí. Tú sabes que yo no soy muy, muy fan de los musicales, pero bueno, las películas de Disney de los años 90 son otra cosa, porque ya también son las últimas películas que hace Disney con animación tradicional. Claro, claro. No, tiene su gracia, porque esas son más locas, son mucho más... Don Ham también producía películas, aquí está. Producía películas, es bastante joven, bueno, no tan joven, del 55, y aquí está. Crítica de Howard, aquí tiene más películas. Sí, tiene que su producción fue, la primera producción fue La Bella y la Bestia, y también y después el León, el Rey León. Y ha dirigido a Steve Martin, a James Earl Jones, a Quincy Jones, Isaac Perlman y Angela Lansbury en la secuencia de Fantasías 2000. Oye, y también realizó Atlantis, que también es bueno, yo la vi. En este documental, ¿cómo es la realización? Es con... Tú decías que había... Hay mucha filmación de archivo. Filmaciones caseras, de archivo. No solamente casera, hay harto archivo fílmico, y ahí lo arman y cuentan la vida de él. Entrevistan también actualmente a amigos, familiares, a su pareja, que es un arquitecto. Muestran a su primera pareja, que también, que murió de SIDA, muy joven. Entonces, pues te decía que una subtrama, una trama paralela, el tema del SIDA y los artistas, como caían en los 90. La tragedia del SIDA y el arte. En realidad, yo creo que como a ti no te gustan los musicales, le sacáis poco jugo y no me preguntéis mucho, po. De ver no, película que te gusta. Además que las películas de Disney, como te digo, esas no todas las he visto. Pero ahora al personaje no, tampoco yo lo conocía mucho, salvo conocer las canciones que uno escucha o que escuchaban los sobrinos y sobrinas chicas que porque veían las películas, ¿viste? No pues, tengo una relación tan fuerte como la que tengo yo, porque esa me tocó verla mucho. Bueno, antes que naciera mi hija, la vi en el cine. Vi por lo menos a Aladdin, me acuerdo que estaba embarazada cuando fue a Aladdin. Y porque ahí le pusieron un nombre a Aladdin, pues nunca más fue Aladdin, ¿no? Y la Bella y la Bestia, que la vi un poco antes. Pero después, bueno, ella creció, la vio muchas veces, pues los sobrinos, como dices tú, son una de mis favoritas, claro, claro. Y la canción, por ejemplo, esa, o estaba la historia de Bajo el Mar, y la historia de Sebastián, que es un cangrejo jamaicano, que es muy divertido. Claro, y que hace la voz Samuel Lee Wright, que es un actor que sí. También hizo la voz de Mufasa, que es un actor afro-norteamericano, él, y que ha hecho varios papeles en animaciones de Disney. Sí, pues dice que trabaja con grandes de los musicales, entonces, si uno no es muy, como tú, no es muy interesado en eso, no conoce tanto, pero trabaja con lo mejor de lo mejor. Claro, pero también es interesante en términos de tratamiento documental, seguramente, como tú me decías. Sí. No, sí, es una gran película. De hecho, tiene muy buenos comentarios en las críticas. Si tú miras las críticas, son muy buenos comentarios. Y lamentablemente, miren, acerca de que grito mucho. No, ¿cuál película era? Ah, la película era la biografía de Howard. El creador de las letras de La Sirenita, Aladdin y La Bella y la Bestia. Informo acá a mi millennial que va pasando. Ajá. Es curioso. Tiene también muchas fotos y muestra el cambio también de los estudios. Hay un cambio, bueno, estaban en California los estudios, pero se lo llevan para otro lado, al mismo estado. Y pues te digo, es como, bueno, a mí me gusta mucho la historia del cine, entonces para mí era un imperdible. Ya, pues despidamos el bloque porque parece que no tienes mucho más que decir. Yo preguntarte una película como Howard, que no la he visto, me dieron ganas de verla de pronto. Es que yo la recomiendo mucho porque, como te decía, por el aspecto educacional sobre el cine y su historia, por la parte personal, porque el tipo era un genio, y también por la parte, como la tragedia del SIDA, que lamentablemente se llevó las mejores cabezas de ese tiempo. Y recordar esas películas que, para niños que también tienen, se pueden ver con los ojos de grande y se disfrutan igual. Y la bueno, canción... Esa es la gracia de las películas de Disney a veces. Pues que pero tienen, por supuesto. Bueno, no todas, pues yo estaba pensando ahora en El Jorobado Notre Dame, por ejemplo, que era muy, muy potente. Yo creo que es la mejor bueno. que he visto en los últimos años de animación fuerte. Tradicional de Disney. O tanto como la, ¿cómo se llama? La Bella Durmiente, por ejemplo, que son películas que tienen como... un trabajo oscuro. Artístico también más fino, se podría decir, y también para un público más de toda edad, porque un niño puede enganchar, aunque son historias bien terribles, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho también alguna de los 60, como esta de Jazz, de los gatos, los aristogatos, y los Tuntálmata, que son bien distintas, o también la El Libro de la Selva, que son más yacero, tienen otro tipo de música. Es que es bien importante en Disney la música. Por eso me interesaba ver este Howard, que está entre los 10 mejores, los más recomendados por Netflix. Perdón, por los tomates podridos. Por los tomates, de verdad que tú revisas los tomates. Bueno, llegamos al final del bloque, ahora sí. Y despedimos con Bajo del Mar. Bajo del Mar. Aquí como Under the Sea, con la voz de Samuel Lee Wright, de la banda sonora de La Sirenita, en inglés The Little Mermaid. Yes. Y volvemos dentro de 3 minutos y un poquito más, con más nota en 35 milímetros. Y otra película. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you, what more is you looking for? Under the sea, darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we devoting full time to floating under the sea. Down here or the fish is happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy. They saw Thursday in the bowl. But fish in the bowl is lucky. They in for a worse fate. One day when the boss get hungry, yes, you go beyond the pay. But no, under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We what the land folks loves to cook. Under the sea, we after hook up. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea, under the sea, under the sea, under the sea. Since life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, did the earth start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. Play the flute, the cop, play the hop, the plays, play the bass and the sound, the chop, the bass, play the brass, the chub, play the tub. The flute is the duke of soul. Yeah. The way he can play the names on the strings, the chub, rocking on the blackfish, he sings his belt and his rod. They know where it's at, they know that blowfish blow. Y ahora sí estamos de vuelta. Escuchábamos Under the Sea, bajo el mar de la sirenita, de Howard Ashman, el compositor en la voz de Samuel E. Wright. La Gisela comentaba la película Howard, el documental acerca de la vida de este compositor de canciones de películas Disney de los años 90. Que el tipo era genial porque le salía de letras solo, ¿me entiendes? No, era como un dotado para eso. Yo vi una película totalmente distinta, fíjate. ¿Qué viste tú? En la que tenía, tenía altas expectativas, pero bueno, lo vamos a comentar eso ahora. La película se llama Esperando a los Bárbaros, Waiting for the Barbarians. ¿Cuál quería ver de esa película? Dirigida por Ciro Guerra, este director colombiano que a mí me gustaron mucho las dos películas primeras que vi de él. Esta es la tercera, de hecho, que hace. Una fue El abrazo a la serpiente. ¿Ya? La otra es Pájaros de Verano, que la codirige con su ex mujer. Se me olvidó el nombre de ella, pero Pájaros de Verano lo comentamos el año pasado o durante el verano, no recuerdo bien. Y que son dos películas muy, muy potentes. Las bajé todas. ¿Ah? Las bajé todas y no las he visto. En esta otra la vara estaba alta y bueno. Por una parte, una novela de J.M. Coetzee, el escritor sudafricano, ganador del Nobel, que además él mismo adapta la película y hace el guión. Tiene una fotografía muy buena de Chris Menges, una actuación también muy buena, protagónica de Mark Rylance, y otras dos actuaciones que quedan ahí al debe. Y que yo creo que en parte colaboran en que la película no sea tan lograda como se esperaba. Y que son las actuaciones de Johnny Depp. ¿Actúa mal? Lo que pasa es que Johnny Depp ya está así como Nicolas Cage, a veces actuando de sí mismo. O pegado en quizás... Caricaturas de papel. Caricaturas de papel es como lo que le ha tocado hacer con Tim Burton. Entonces, también tiene que ver con la dirección. Y el otro que está desaprovechado, creo yo, con un nivel de actuación ahí también, pero puede ser una cuestión del guion o del director, es Robert Pattinson. Sí. Robert Pattinson ha hecho, yo lo he visto en muy buenos papeles, por ejemplo, en High Life de Claire Denis. Se me olvidó alguna otra. Ah, bueno, Good Time, de los hermanos Safdie, en una película australiana también de Rover. Pero acá fíjate que también cae la caricatura y tiene que ver quizás también con el tratamiento del guión que hace Coetzee, que no logra dar en el clavo, podríamos decir. La película es interesante, es una metáfora acerca del colonialismo, del fascismo, del salvajismo, de la dominación étnica, de clase, etcétera. Tiene mucho jugo que dar, pero el tratamiento de la película en sí no logra dar cuenta de todo eso, que estaría, al parecer, mucho mejor desarrollado en la novela. Yeah. La historia transcurre en un puesto de avanzada, una frontera de un imperio que nunca se sabe qué imperio es. Aparentemente estamos a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Este puesto fronterizo es comandado por un civil que no tiene nombre, que lo encarna Mark Rylance, que es el magistrado. Ese es el título que él tiene. Y este puesto fronterizo es una fortificación con un pueblo. Y ahí la gente, una sociedad multiétnica, está filmada en Marruecos, pero todo indica, pareciera que es una estepa, así como en Asia Central. Y la cosa es que se vive pacíficamente en ese lugar, como te decía, una sociedad que tiene mucha mezcla de etnias, donde aparentemente no hay ninguna amenaza, hasta que aparece el coronel Joel, que encarna aquí el Johnny Depp, con unos lentes que me encantaría tener, las gafas, pero que también serían la fascinación de Tim Burton, o bien de ahí las sacaron, con un uniforme muy, muy inspirado en los uniformes de la Gestapo nazi, pero con un kepis. Y este hombre llega ahí con la idea de que puede haber una invasión de los bárbaros. Y esta invasión en realidad está, pareciera, en la imaginación del imperio, pero que no se ve por ninguna parte. Y decide hacer un raid y capturar un par de bárbaros, que son unos mongoles. Los tortura y finalmente le saca confesión falsa de que hay un levantamiento en preparación. Y eso va en contra de toda la forma de vida que ha ido desarrollando y de relación que ha desarrollado el magistrado dentro de este puesto fronterizo. También este coronel hace un raid y captura a una, llega con una joven de las tribus bárbaras y su padre, a los que tortura salvajemente, llega con más gente, etc. Y finalmente produce un descalabro tremendo que termina con el magistrado haciéndose cargo de esta mujer, curando sus heridas, tratando de sanarle los tobillos que están dislocados por la tortura, etc. ¡Ay, qué horror! Y es acusado de concubinato y traición, y es desfenestrado. Y ahí él, la única persona que tiene que lo cuida es una cocinera, encarnada con una muy buena actuación también por la Greta Scacchi. ¿Sí? Sí. La película avanza muy morosamente, se desdibuja por momentos para dónde va, es sostenida en gran parte por la actuación de Rylance, en algún momento el coronel Joel, este Johnny Depp, se va para otro lado a buscar más bárbaros, a tratar de hacer la guerra. El magistrado va a devolver a la chica a los bárbaros porque no quiere quedarse ahí ella. Hay una relación media ambigua entre ambos, no sabemos si hay un concubinato, una protección, un deseo de protección de la chica, porque no hay, no se ve nada carnal, por así decirlo, pero sí una relación muy estrecha. Pero también una cosa que va quedando como que se va esbozando es que en el fondo el magistrado también es parte del imperio y viene siendo casi casi como esta cosa del juego del policía bueno. Entonces la película como que va apuntando a algunas partes que no logra desarrollar. Por supuesto, la invasión de los bárbaros es una cosa, o los bárbaros que lleguen a invadir, una metáfora. Cosa que es una metáfora que es utilizada por el poder para poder dominar, ¿no? El enemigo interno o externo es una cosa que utilizan todos los regímenes, claro, autoritarios, dictaduras, etcétera, o gobiernos o regímenes en donde la democracia va haciendo una cosa procedimental. Formal nomás. Meramente formal. Y donde se necesita un enemigo, cosa que para nosotros resulta bastante cercana en estos momentos también. Es muy conocida. Por ese lado, entonces, la película tiene una actualidad que uno puede considerar y puede verla reflejada ahí, ¿ah? En estos momentos en que también en nuestro país están ocurriendo estos bárbaros falsos. Hay una fabricación del enemigo, hay una producción del enemigo a partir de represión, etcétera. Entonces, en ese sentido, la película podría ser bastante cercana, como te decía nosotros, pero como película, como historia narrada, tiene esas falencias. La fotografía, Chris Menges fue el director de fotografía, por ejemplo, de La Misión, de Los Gritos del Silencio. Tiene momentos formidables al mostrar el desierto, los interiores, como la cocina de esta mujer que es la cocinera que cuida en parte al magistrado después de que es despenestrado, etc. Tiene también sus logros. La música subraya muy bien los momentos de tensión, pero a la película le falta esa tensión que iba a tener subyacente en la espera de los bárbaros, ¿no? Entonces, por ahí es que uno dice, bueno, la película tenía mucho más para dar y no lo logra. Tiene críticas mixtas a nivel internacional. Yo creo que una película, o sea, es visible la película, ¿no? Pero va quedando con gusto a poco. Como que algo le falta. Prometía, fíjate. Prometía mucho. Y pasa algo parecido quizás con la serie esta que vimos también producida por Ciro Guerra, esta la serie La Cosa Verde. Claro, por ahí anda así como que va y no va. Bueno, llegamos al final, vamos a despedir el bloque con una canción que se me inspiró con la película, que se llama Waiting, de Porcupine Tree. No es de la película, por cierto, la película no trae canciones. Yeah. Así que despedimos con este Waiting, fase 1 de Porcupine Tree, el disco Signify del año 1996. A quienes les guste Porcupine Tree o Steven Wilson van a disfrutar la canción. Además es muy buena, es muy linda. Y volvemos dentro de unos 4 minutos y algo más con más nota en 35 milímetros a nuestro bloque final. For the day when I will crawl away. Y ya volvimos, ahí estábamos escuchando a Porcupine Tree con Waiting Phase One, y hablábamos antes de la película Waiting for the Barbarians, Esperando a los Bárbaros, de Ciro Guerra, basado en la novela de J.M. Coetzee. Película que no está, o sea, yo no sé si habría tenido fecha de estreno prepandemia. Se estrenó en el Festival de Venecia el 2019, el año pasado, y seguramente estaba pensado que se estrenara acá durante este año, pero no ha sido. Y no sé si va a estar en alguna plataforma o algo, pero está pillable en las páginas nuestras de descarga ilegal favorita. Estaban todas juntas. Quienes quieran seguir la filmografía de Ciro Guerra, a quienes les gusten las películas ambientadas en periodos coloniales, puede ser recomendable. No es una película desechable, pero para mí quedó ahí como al debe. Así que me entretuve buscando series para ver, po. ¿Ya? Y encontré una serie danesa que terminó su última temporada y final esta semana, o la semana pasada, por lo menos en el hemisferio norte. Yo no sé si están las tres temporadas porque está en Netflix, es una serie de Netflix. Así como tal, es una producción de Netflix en Alemania, es una producción de Netflix en Dinamarca, se llama The Rain, la lluvia. Ah, sí, he visto los monitos, o sea, el anuncio. Es una serie post-apocalíptica, tiene 8 episodios la primera temporada, cada episodio es más o menos de 3/4 hora, si no me equivoco. Es bastante ágil, pero como que demora en largar, porque además el primer capítulo te tira muchos datos que podrían ser spoilers. Que si uno los mira en estos tiempos de pandemia, también la serie cobra sentido. Es del año 2018, pre-pandemia, pre-COVID, pero la historia es que en algún momento se desata una pandemia que es transportada por la lluvia. Es un virus que se transporta por la lluvia y te toca y dura unos cuantos minutos o segundos antes de morir, terriblemente. Entonces, la historia parte con una familia, una chica que va a dar un examen en el colegio y llega a buscarla el papá y se la lleva rápidamente, justo cuando tienen que entrar a dar la prueba a la niña, es un examen oral grupal, y se la lleva y parten en auto y la idea es arrancar de la lluvia. Y ahí con algunos feedbacks que hay, o sea, ¿cómo se llama esto? No, raconto. Unos racontos o flashbacks, va contándose un poco de qué se trata. Al final era una familia, los padres son algo mayores, los hijos son una adolescente y un chico de unos 10 años más o menos, que son llevados por los padres a un búnker. Un búnker de tecnología, de alta tecnología, mientras pase la pandemia que el padre sabía que venía y parece que él alguna responsabilidad tiene. Sí, pues si no, ¿cómo sabe? Que se haya desatado. Claro, porque ahí en estos flashbacks nos damos cuenta que el niño, Rasmus, tenía una enfermedad incurable y él desarrolla una especie de vacuna con un virus. Y en algún momento va a ser que este virus se escapa. Bueno, la historia transcurre en el primer capítulo, te van contando todo eso y de pronto han pasado 6 años y ya Rasmus es un adolescente y la niña es una joven, y ellos se han criado en ese búnker ellos dos solos porque la madre al poco tiempo también desaparece de la historia. Y bueno, termina el primer capítulo con un elemento de tensión que ya en el segundo se empieza a desenvolver y que es la vida fuera de este búnker en esta post-pandemia que todavía sigue vigente. Y está todo el elemento en la misma onda de Walking Dead, de la sobrevivencia, en donde tanto las pestes o los zombies, sino los otros seres humanos. Sí, parece que el tema va por ahí. Ahora, la gracia que tiene es que tiene esa cosa de ritmo y de imágenes distinta a lo que es la estética tradicional gringa de las series de este tipo. Y es lo mismo que uno puede encontrar quizás cuando ve Dark o cuando ve esta serie francesa que es muy buena, que se llama Les Revenants. La quiero ver, pero esa no era la misma la que vimos la otra vez, a otro nombre ahora. No me acuerdo cuál vimos la otra vez. Po. Nosotros vimos esa de los que eran como zombies, pero que no eran zombies. Ah, esa misma, claro. Van dos temporadas, la tercera está todavía así hace como 3 años. Se demoran en sacarla. Sí, pero es que hay otro nombre parecido. No, Revenant, vi un anuncio. No Revenant. Está en Revenant, en francés. Bueno, pero esa tuvo 2 temporadas, ¿no? Pero la serie, yo no sé si puedo comentar ahora un poco de la Interland. Esa es la idea, pues tú viste Interland, que es una serie... Yo he visto, tuve un ataque que me llevó al universo coreano, pero la verdad que después no ninguna de las que vi me enchufó. La primera me dejó sufriendo, pero a mare, que era Bajo la Lluvia, de... que tiene otro nombre en coreano que te lo dije, te gustó mucho, que era la hermanita, que la linda hermana que me da de comer. Ah, sí, tú la comentaste la semana pasada, esa. Preciosa, pero la otra no podía llegar a ese nivel de compromiso y dejaba de verla rapidito. Pero anoche, antes de pasar a Interland, vi precioso el inicio, los créditos de una que se llamaba, se me olvidó el nombre, pero era... Está eso okay, que estar mal, algo así. ¿Y coreana? Sí, que es de un enfermero de un hospital psiquiátrico con un hermano con un poco de daño y conoce a una loquísima escritora infantil que tiene un trauma porque su padre trató de matarla. Es bonita la historia, está bonita, también actuada, me gustó, pero lo que es precioso, precioso, preciosos son los créditos y cuando la niña cuenta los cuentos. Muy bonito. Fíjate que por eso la voy a ver. Pero no te atrapa. En cambio, Interland, que es una película galesa, es una serie galesa, filmada por parte, una en dice gaélico, pero el gaélico es irlandés. El nombre el gaélico se habla en Gales, en Irlanda y en Escocia. Ah, perfecto. Entonces está filmada en inglés y después los actores vuelven a hablar en gaélico y la van filmando. Pero dos series, la misma serie, pero una para hablar en galés y la otra para hablar en el resto del mundo. Es muy buena. ¿Cuál viste tú? ¿Viste la que está en galés o la que está en inglés? No, acá habla en el resto del mundo, pues Marco, estoy en el resto del mundo. Yo, cuando tú me dijiste, busqué y encontré que la primera temporada está en gaélico, la segunda ¿ya? está en inglés y gaélico. O sea, tiene partes en gaélico y otras partes en inglés. Sí, y la sí. tercera no recuerdo, pero me dieron muchas ganas de verla porque es un thriller negro, leía. Yo voy a comentar eso. ¿Ah? Que tú me quitáis las palabras. Ya. Pero dale. No importa. Es que lo que pasa, la gracia, como te decía yo, que lo que te comentaba ahora recién lo estaba escuchando en internet, viendo el... están juntos los dos trailers. La gracia es que el gaélico ocupa mucho menos palabras que los otros idiomas, entonces como que le sobraba tiempo, como anécdota. Pero la gracia de la película es que aquí el paisaje actúa como un personaje más, pero no es lo dominante, como cuando vimos esa Nadie sabe que estoy aquí, que el paisaje se comía todo y uh-huh. la película como que... No, aquí está súper bien y lo mismo la mitología o los restos celtas encuentran su espacio y no se ve para nada forzado, no se ve como una serie hecha para mostrar Gales, sino que se ve una serie ambientada en Gales y pasa las cosas que pasan. Ahora, el personaje principal es Harrington, es el actor. Richard Harrington. Sí, él se llama Tom Mataya, algo así lo pronuncia, no Matías, Tom Matías se lee, pero lo pronuncia así como Mataya. Y por lo poco y nada que uno ve, y ahora lo que leí ya me lo confirmó, el tipo viene arrancando de Londres. ¿Por qué? No sé. Pero él también habla gaélico en las otras cuestiones, pero está aquí, no se sabe dónde es, no se sabe nada de él. ¿Y viste el primer capítulo nomás? Yo he visto uno y medio. Solo que es seco. Y el primer capítulo lo vi entero, bueno, se resuelve toda la historia. Es una historia muy dolorosa, terrible. Va al pasado y vuelve. Fuerte, muy triste. Y la segunda es, a pesar de que se ve como lenta, así, también te atrapa. Y trae, la segunda está basada en un fotógrafo. O sea, uno de los, el muerto era fotógrafo. Y muestran las fotos en blanco y negro de puro paisaje. Ya, mira, estamos llegando al final. Ah, pucha, véanla. Nos acaba el tiempo. Hinterland, de esta serie. Esta está en Netflix. Y la otra es The Rain, que también está en Netflix, La Lluvia. Y antes de que nos vayamos, este domingo por HBO Go se estrena Lovecraft Country. Una producción de Jordan Peele con J.J. Abrams y no recuerdo quién más. Protagoniza Jonathan Majors, que actuaba en El Último Hombre Negro en San Francisco y también en Las Cinco Sangres de Spike Lee, de un actor afro-norteamericano joven. Está ambientada en los años 50, en la época de la segregación, y es un joven afro-norteamericano que con un tío están haciendo una especie de guía como el Libro Verde. Y parece que desaparece el padre de él y parten a buscarlo a lo que eran las lo que se conoce en la literatura como las tierras de Lovecraft, y aquí el pueblo de Arkham se llama Ardham, pero junto con la cosa del terror propia de Lovecraft, este terror cósmico, también está el terror de la segregación racial, así que se ve interesante la serie. Sí. Esto se va a estrenar el domingo en HBO Go y el lunes me parece que aparece en plataformas de streaming. Y seguramente ahí también va a estar disponible de alguna manera. Pero me parece más que van a ir soltando los capítulos uno a la semana. No el paquete como lo hace Netflix. Hay muchas que sacan todo. Para darte el atracón, no, está bien ver un capítulo distinto de serie cada día. A mí me gusta. No, que se me olvida la cosa, pues Marco. Puedo ver el otro día. Así que vamos a retomar esa costumbre a partir del lunes, viendo The Rain y Lovecraft Country. Bueno, despidamos el programa con una canción que aparece en el segundo capítulo de The Rain, La Lluvia, de la cantante nórdica, no me acuerdo si ella es sueca o puede que sea danesa, se llama Agnes Obel. Iba a venir con Dead Can Dance en mayo al Teatro Municipal de Santiago, pero como se suspendió el concierto no vino nada. La canción se llama Riverside y es hermosa. Y volvemos la próxima semana con más nota en 35 milímetros, como todos los jueves, por Radio Leufu. Muchas gracias por los datos. Nos veremos el próximo jueves. Gracias, José. Go to the water so very near, the river will Amigo, que no puede salir